Bienvenido al episodio 48 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Estamos empezando el cuarto año del podcast. Este episodio probablemente aparecerá la primera o segunda semana de enero, ya que mi intención original era tenerlo para año nuevo, pero me he demorado mucho en la edición del 47. Bueno, mucho en términos relativos, la edición del número 46 me tomó 3 o 4 semanas. Ahora me faltan solo 20 minutos para terminar el episodio 47. O ya lo publiqué, no sé. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo pasaste Festivus? Bien, bien, gracias. ¿Sí? ¿Cena familiar? ¿Salida? ¿Qué hiciste? Pues depende de qué nos refiramos con Festivus. Festivus era el 23 de diciembre, ese día fue reunión con los amigos. Ok, entonces el día de Navidad. O el día de Nochebuena. Nochebuena, cena familiar. Y Navidad, no recuerdo. ¿Así de buena estuvo la cena familiar? Eso es algo que preferí olvidar. No estoy seguro. Ok, no insistiremos en revelar eventos traumáticos. Sabemos que son los cómics tienen resultados tanto complejos. Ok, Alberto, ¿qué te parece si pasamos rápidamente al comentario de las escasas noticias que hemos tenido en esta última casi semana? Estamos grabando el día domingo 29 de diciembre y, como habrán notado, hemos cambiado la cortina de inicio del podcast. Actualmente tenemos la canción de The Hives, Tic Tic Boom. Así que búsquenla por ahí, la escuchan para que tengan la versión completa. ¿Qué podríamos comentar, Alberto? Pues no mucho, me imagino que todo el mundo está de vacaciones, entonces más que noticias, lo que más fuertemente circuló en los últimos días fueron un par de rumores. Ambos de cine. Uno de ellos es de nuestros amigos que siempre se encargan de tenernos abastecidos de cosas que comentar en Warner Brothers. En este caso fue la posible adición de un nuevo miembro del elenco en Superman contra Batman o I Can't Believe This Is Not the Justice League, o no sé cómo le piensen poner a la película, porque eso empieza a tomar tintes ridículos. Ya tenemos a Wonder Woman y ahora se rumora que quieren incluir también a Green Lantern. Ese fue el gran rumor de los últimos días, cuando se empezó a especular que Denzel Washington está en negociaciones para asumir el papel. No sé qué te parezca esto. Bueno, en general debo decir que Denzel Washington haciendo una película no es algo malo. Aquí partamos de eso. Denzel Washington haciendo Jon Stewart en una película de la Liga de la Justicia. Creo que por un tema meramente de edad, donde tenemos que Ben Affleck se supone que es el viejo de la... del elenco, y considerando que Denzel Washington debe ser casi 15 años mayor que Ben Affleck, creo que esté interpretando a Jon Stewart en una película de Superman contra Batman me parece un tanto ridículo, francamente. No sé, no me parece muy buena idea. No, y aparte, volvamos a lo mismo, se supone que es la secuela de Man of Steel. Entonces, de entrada, tendrías que tener como personaje central a Superman. Y en segunda, tendrías que estar tratando de respetar el universo que presentaste en Man of Steel. De acuerdo con esto, la aparición de Superman es el primer contacto extraterrestre que se da en la Tierra. Entonces, ¿cómo es posible que alguien tenga un anillo proveniente de Oa? Bueno, tal vez la película de Linterna Verde sí está dentro de la continuidad. Ok, y en ese caso, ¿por qué están negociando con Denzel Washington en lugar de rumorar que se esté negociando con Ryan Reynolds? Tal vez quieran darle diversidad al elenco, por eso tienen una mujer, ahora van a poner a alguien de color. No, espera, no solo tiene una mujer, recordemos, es una mujer, es una modelo, los fans no la quieren y además es judía. No sé si los fans no la quieren. la mayoría. Lo que pasa es que en los fans me estoy considerando a mí mismo, solamente. Pero, no sé, a mí me genera duda más que rechazo. Creo que por un aspecto puramente físico uno no se amolda la idea de que uno tenga del personaje. Y claro que en realidad, ¿qué mujer de la vida real se amolda a los estándares físicos de la superheroína de los cómics? Sí, vamos, no es tan fácil, pero si uno se imagina que de acuerdo a lo que esperas de ver una amazona, una mujer guerrera en pantalla, pensarías en algo diferente, ¿no? Hemos visto a mujeres en películas de acción y tal vez pensarías que hubiesen buscado un molde más acorde a eso, ¿no? Estaban los rumores de que querían a Jamie Alexander. Uh-huh. Están los largamente trazados rumores que decían que Gina Carano estaba en contención para el papel. Entonces, no sé, me imagino que esa fue la principal sorpresa, ¿no? Que piensas en alguien que fuera Wonder Woman y lo último que tiene en la cabeza es una exmodelo. Sí, pero como dije, no me parece tan terrible. No, pero a mí, vamos, es un... Y Denzel Washington como John Stewart tampoco me parece terrible, sino que me parece extraño. Sí, no, a mí no me parece extraño que desentone con el papel, sobre todo tomando en cuenta que, sobre todo antes de los nuevos 52, John Stewart estaba relegado a una especie de mentor de Kyle Rayner. Entonces, tener un actor veterano que te pueda dar ese aire paternal o de tutor para un héroe más joven, lo entendería. Pero porque tener un Linterna Verde que no has visto antes, introducir una continuidad a la que no pertenece y que no hace más que reforzar la idea que teníamos desde que empezó a discutir esto, ¿no? Pareciera que Warner está improvisando sobre la marcha. Sí, definitivamente. Pero bueno, no, yo realmente no creo que Denzel Washington haga de Linterna Verde. Tal vez en la película aparezca, pero no creo que de Linterna Verde en particular. Y si incluyesen a Jon Stewart, estarían contradiciendo la continuidad de la película, por mala que sea, de Linterna Verde. Siendo que Hal Jordan es el primer Linterna Verde de acuerdo a esa película, pero en fin. No sé, creo que no estamos adelantando mucho. Creo que una vez que esa película aparezca en Blu-ray, la pirateen y por fin la veamos descargando la versión de 700 mega que aparezca en un torrent pirata, nos vamos a poder hacer una idea de qué tal fue. Es probable. Aunque de hecho tal vez desde los trailers nos podremos ir haciendo una idea de qué tal está funcionando este proyecto de improvisación. Ok. ¿Qué otra cosa podríamos comentar respecto de noticias? Pues el otro rumor vendría del otro lado del espectro, que es con las producciones de los personajes de Marvel, pero en este caso no sería con las producciones de Marvel Studios, sino con las licencias, en este caso de las que tiene la Fox, que concretamente son los X-Men y Fantastic Four, porque de acuerdo con algunos reportes de un sitio especializado en chismes y rumores de Hollywood, conocido como The Motley Fool, pues aparentemente Fox estaría pensando en tener un crossover entre propiedades. Aparentemente el plan es dejar que aparezca Days of Future Past, que venga el reboot de Los Cuatro Fantásticos, después en 2016 la siguiente película producida por Bryan Singer, que ahora sabemos que se llamará X-Men Apocalypse, y aparentemente después de ello buscarían moverse a tener un crossover entre los Fantastic Four y los X-Men. No sé, también me suena una tirada demasiado larga y hay que tomar en cuenta que sigue siendo un rumor. Suena muy raro, pero parece que, bueno, Fox debe querer sacar una mascada de esta torta que está siendo bastante generosa con todo Hollywood. Y bueno, creo que hay peores ideas que juntar a los X-Men con los Fantastic Four. Pero el problema es hacer primero funcionar a los Fantastic Four, porque las dos películas que se han hecho no han sido lo mejor. Sí, bueno, vamos, al menos sabemos que para el reboot pusieron un director que no es tan ajeno al género de superhéroes, como es el caso de Josh Trank, a diferencia de Tim Story, que fue el responsable de las otras dos películas, ¿no? Un director que era conocido por comedias y no por cine de acción. En el caso de Josh Trank, para quien no lo ubique, es el director de Chronicle, aquella película independiente que muestra a un grupo de adolescentes lidiando con poderes sobrehumanos. Sí, bueno, Sony supuestamente también anunció lo de la película de Venom y los Seis Siniestros, así que es realmente trágico que se vaya a hacer una película de Venom más que una película de Flash o de Detective Marciano, pero... ¿Pero Flash tendrá su serie de televisión? No es cierto. Sí, ya se anunció que será un spin-off de Arrow. No va a pasar algo. Con Barry Allen, y ya apareció el personaje. En mi universo personal esa serie no existe. En el mío tampoco, pero el caso es que está allá afuera, existe. Y bueno, habrá que ver qué tal es, pero... es todo lo que tengo que decir. Ok, entonces lo último que nos queda comentar es un tema un poquito más agudo, que sería lo del acoso sexual, que lo comentamos hace dos episodios, a propósito de lo de Brian Wood. Y ahora tuvimos otra noticia más respecto de un autor al que odio. Así que me hizo muy feliz al ver que se involucra en una polémica de este tipo. Yo no diría que me hizo feliz y no diría que lo odio porque eso sería darle demasiada importancia, pero pues en este caso se trata de Scott Lobdell, un escritor que uno leyendo sus cómics se hace la idea de que es un cretino. Ahora pues, sale esta noticia y nos confirma que efectivamente no solo escribe como un cretino, realmente es un cretino. Sí, es lamentable. Bueno, la noticia para el que no tenga idea es que participó debido a que tiene a su personaje de los Teen Titans que es homosexual. No recuerdo el nombre del personaje. La verdad es que es muy difícil de leer esa serie. Respecto de personajes y de creadores que sean lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Era un panel orientado en ese sentido. Entonces, uno de los creadores que estaba, ¿cómo se llama ella? Firma sus cómics como Mari Naomi. Mari Naomi. Ella es bisexual y formaba parte del panel, entonces empezó a recibir constantes insinuaciones de índole sexual de alto calibre del tipo que estaba al lado de ella frente a un panel de un montón de gente donde ella admite que la gran mayoría fueron a verlo a él, disfrazado del personaje que escribe en la serie de los Teen Titans. Entonces, pasado un tiempo, como que, bueno, ya trató de obviar el asunto, pero quedó con esta sensación de desagrado de haber sido víctima de este acoso de parte de él. Y terminó publicando un artículo donde acusa a la situación sin mencionarlo a él directamente. Y Scott Lobdell termina pidiendo disculpas públicas a través de una carta que le envió a Heidi McDonald en The Beat. Sí, aquí también habría que apuntar, Scott Lobdell es amigo de Heidi McDonald. Y de hecho, en The Beat, que es el blog que administra Heidi McDonald, ella originalmente publicó una nota cuando no sabía quién era el responsable, donde lo atacaba duramente. Y una vez que publicó la disculpa, como que bajó un poquito el nivel de intensidad del reclamo. No sé qué tanto tenga que ver que sea amigo suyo. Yo creo que sí, Pero aquí habría amigo que de aclarar eso. ella, cuesta probablemente entender esa distancia que existe entre la imagen que tienes de una persona respecto de la imagen que te aparece a través de la historia que cuenta otra persona. Bunker se llama el personaje de los Titans que es gay. Ok, pues sí, vamos, el problema es que durante todo el panel aparentemente Lobdell se la pasó haciendo insinuaciones un poquito agresivas en contra de Mari Naomi desde el principio del panel, ¿no? Ella menciona que antes de que comenzara el panel propiamente dicho, él se inclinó para preguntarle si era lesbiana, a lo que ella respondió que era bisexual y él le respondió con un high five, excelente, me encantan las bisexuales. Y al parecer después de eso intentó lanzar insinuaciones y hacer bromas respecto a la sexualidad de esta autora, quien aparentemente preocupada porque estaban en un lugar público con espectadores, decidió no hacer demasiados aspavientos. El problema es que en la disculpa de Lobdell básicamente lo que él dice que eran chistecitos y que tal vez ella no lo entendió, entonces no se disculpa por su actitud, se disculpa porque ella no entendió su humor, Sí. según él. Entonces, me Y parece que que... viene a ser la parte cretina que tiene tanto la disculpa de él como la que dio Brian Good, que es como siento que tú te hayas sentido mal por esto que yo hice, pero la verdad es que tú me entendiste mal porque no era lo que yo quería hacer. Sí, siento que me hayas malinterpretado. No siento haber hecho lo que dices. Siento que me hayas malinterpretado. Y hay una historia que ella cuenta que ella descubre que es bisexual y le pasa porque dice que ve a una chica, y en esa época ya tenía 19, 20 años, ve a una chica comiendo un mango. Y eso le generó atracción sexual. Entonces fue a su casa y se comió un montón de mango. Y de acuerdo a la interacción que ella describe aquí en un cómic, Scott Lobdell le pregunta, bueno, ¿y tuviste un clímax cuando te comiste todos esos mangos? Y ella queda así como sorprendida. ¿Qué? No. Ah, entonces tu atracción no era real. Quizás solamente te gustan los tipos, los hombres. Entonces, ella cuenta una intimidad y él hace un chiste de mal gusto, además atacando básicamente toda su postura, o sea, no su postura, su identidad sexual, no sé, desconociéndola, quitándole peso. Es de pésimo gusto y obviamente es impresionante que haga todo eso frente a un panel y con tanta gente y bueno, que nadie le diga nada. Bueno, ella también se equivoca ya, pero no sé qué debe ser No, desconcertante enfrentarse a una situación como esa. y para reforzar la postura de cretino que adopta Lobdell, el marido de Marina Naomi estaba presente en el lugar, en primera fila. Cuando se lo presenta al final, dice, oh, por Dios, tu marido estaba aquí, enfrente de nosotros, todo el tiempo, y procede a disculparse con él por todo lo que hizo. Como si hubiese sido ante nosotros, perdón por haberme metido con tu propiedad. Entonces, sí, entre más detalles aparecen de esta historia, pues se confirma, ¿no? Y Lovdell no solo escribe como un imbécil, realmente es un imbécil. Sí, así que, bueno, más razones para estarlo. Yo, a mí me basta lo mal que escribe, pero bueno, esto es... bueno, no es un antecedente tan importante. Por ahí, en la lista en la que participamos, tú comentabas que entre las legiones de personas que lo odiaban estaba Marway. Es uno de algunos que aparentemente le tienen muchas cosas y ninguna de ellas incluye el respeto. Sí, bueno, me gustaría saber a quién se ven todas esas cosas, pero en fin. Aparentemente todo esto viene de la época en la que Lovdell tomó notoriedad en el medio, que fue cuando llegó a los X-Men. Habría que recordar que él llega a los X-Men después de que Bob Harras empieza a tener diferencias con muchos creativos, y básicamente trae a Lovdell porque es alguien que hace siempre lo que le dicen. Entonces, creo que esa reputación de ser el perro faldero del editor y hacer siempre lo que le dijeran sin una pizca de integridad. Exactamente, entonces... de hecho, él llegó a la serie para reemplazar a John Byrne cuando John Byrne se quejó por la forma en que se están manejando editorialmente los títulos. A John Byrne ni siquiera le avisaron que lo iba a reemplazar, sino hasta que se enteró por terceras personas. Después viene el caso cuando estaba Mark Waid escribiendo otro de los títulos de Mutantes. Al parecer, Lovdell estaba saboteando algunas de las historias que cruzaban desde dentro. Misma situación que ocurrió con Steven T. Siegel, Quien también abandonó los títulos de Mutantes después de muy poco tiempo. Está también el caso de Fabián Nicieza, que también terminó por ausentarse de todos esos títulos porque la posición de Lovdell, de la aparente mascota de Bob Harras, lo colocaba como el escritor al que siempre le daba la razón al editor, y esto terminó por crear una división entre los creativos de estos títulos. Sí, bueno, es como lo que se habla más frecuentemente en el fútbol, del técnico que aparece en las graderías, del técnico que está siendo criticado por el mal rendimiento del equipo y que al cabo de un par de semanas termina asumiendo como el nuevo técnico, es decir, que se pone a negociar con el club mientras el otro técnico todavía tiene trabajo, que es algo muy común pero también bastante desleal y poco ético, así que es una buena razón para que alguien no te caiga bien. Sí, y bueno, y aquí habría que señalar que el primero que brinca en la mente es Mark Waid, porque Mark Waid es una persona que cuando tiene una rencilla con alguien, no se la calla, lo hace público y toma cualquier oportunidad para expresarlo. Es una persona rencorosa, incisiva y asertiva. Entonces, si a alguien no le cae bien, pueden estar seguros de que va a aprovechar cualquier oportunidad para recordárselos. Sí, y bueno, hablaron también del tema de que ella habría tenido por su carrera y por eso no habría hecho la denuncia respecto de Scott Lovdell, y de ahí, a pito de eso viene un comentario de Mark Waid que dice, anoten la fecha, este es un momento en el cual alguien teme por su trabajo, por lo que pueda decir Scott Lovdell, y bueno, no era esa realmente la razón que tenía ella para no acusarlo, simplemente al parecer fue algo que la molestó y le quedó dando vueltas a la cabeza hasta que en algún momento quiso ventilarlo en un blog, y bueno, las averiguaciones de respecto de la identidad del culpable vinieron por otro lado, a propósito de que el tema estaba en la palestra debido a todo lo que ya hemos comentado de Brian. Sí, bueno, el comentario de Wade que si había un buen momento para suceder, era el momento en el que la gente temiera que Scott Lovdell fuera una persona con poder o influencia dentro de la industria, venía más a colación de los comentarios que se dieron tanto en Exo Jane, que es el sitio donde publicó Naomi el recuento de lo ocurrido, y en The Beat, sobre todo en la primera nota, ¿no? En la segunda parte, después de que comenta Mark Waid, Heidi McDonald cerró los comentarios, que es a lo que me refiero un poquito, que me parece un poquito hipócrita su actitud de mostrarse muy abierta y proactiva en cuanto se reveló la nota, y una vez que se reveló que eran unos amigos, como que le bajó mucho al tono y llegó al punto de cerrar los comentarios para cortar un poquito la discusión. Entonces, creo que el comentario de Wade venía más en respuesta a lo que venía en muchos de los comentarios, porque mucha gente decía, no, es que siempre se critica que la víctima no mencione quién fue el agresor, pero no se dan cuenta que a veces el silencio es porque temen por su trabajo y demás. En este caso ni siquiera aplica, porque Marina Naomi realmente sus cómics no pertenecen al mainstream, Es una autora independiente de títulos que difícilmente van a encontrar un stand entre los cómics de superhéroes o las editoriales grandes. Entonces el comentario de Wade pues básicamente encontró el pretexto en los comentarios y le dio aire una vez más a su desagrado por la persona de Scott Lobdell. Bueno, hay otros casos, si recuerdan alguno lo pueden enviar. Me parece un tema que merece conversarse. Tal vez, probablemente este no sea el mejor medio para causar algún tipo de impacto más allá de lo que piensen ustedes, que son un grupo acotado de personas, pero en fin, creo que es un tema que vale la pena discutir, no solo respecto de los cómics, sino que de la vida en sociedad en general. Ok, Alberto, creo que esas son todas las noticias que tenemos en estos 5 días que pasaron de la última vez que grabamos, ¿no? Sí, aparte que eran pocos días, pues coincidió con que es una semana que normalmente todo el mundo se toma de vacaciones. Sí. Ok, ¿qué te parece si pasamos al comentario de algunas cosas que hemos visto y leído últimamente? Me parece bien. ¿Con qué quieres empezar? Partamos con El Hobbit. Con el Hobbit, ok, me La parece bien. desolación de Smaug. La segunda película de esta trilogía que muchos siguen sin explicarse de dónde sale. Sí, bueno, ¿qué te pareció esta segunda parte? Me gustó más que la anterior porque creo que tiene más acción. La primera me pareció que era demasiado expositiva, había demasiada presentación de personajes, un abuso de presentación de paisajes. Creo que el tratarse de la primera aventura filmada en 48 cuadros por segundo fue una distracción muy grande para el director de fotografía y para Peter Jackson. En esta creo que se concentra un poquito más en contar la historia. La película es bastante ágil, muy entretenida, tiene sus momentos divertidos, pero si hay que encontrarle un pero, vuelve a ser una vez más el largo de la película. Me parece que 2 horas 40 sigue siendo un tiempo excesivo, sobre todo para Horas una película veinte. que es la tercera parte de una historia. Bueno, tiene mucho agregado la película, eso sí. Hay personajes que no existen en el libro, por ejemplo, el de Evangeline Lilly. Bueno, es que aquí para un poquito lo que está haciendo con esto, el Hobbit, hay que creer que el libro realmente no es una precuela al Señor de los Anillos. Es una historia en el mismo mundo que de casualidad cuenta el origen del anillo que vemos en aquella saga. El asunto es que a la hora de adaptarlo a cine, en lugar de simplemente adaptar el libro, pareciera ser que la intención de Peter Jackson y compañía fue realmente convertir en una precuela. Entonces están añadiendo muchas cosas que no vienen en el Hobbit. Están tomando cosas de otras historias de Tolkien, como pueden ser, por ejemplo, el Silmarillion o las historias perdidas, los Tales. Y lo que está haciendo es adaptar incluso cosas que no encajarían dentro del mismo espacio temporal de la continuidad de la Tierra Media y ajustarlas a la historia. Entonces el personaje de Evangeline Lilly que aparece aquí no es el mismo que ves en los Lost Tales porque altera un poquito la historia. Aquí se crea una historia de amor que es una subtrama que en realidad era una historia aparte que pasaba en otro tiempo con otro enano y otros elfos. Entonces me parece que es más la intención de tratar de contar lo más posible. Me queda la impresión de que cuando se anunció que iban a trabajar en la producción del Hobbit, todos los involucrados en ella, empezando por Peter Jackson, se sentaron a la mesa con un gran entusiasmo de decir, vamos de regreso a la Tierra Media. Y en medio de otra pensión, de repente alguien les ha de haber soltado la bomba y decirle, sí, vamos de regreso, por última vez. Entonces me queda la impresión de que se sentaron a discutir ¿Qué otras cosas de todo el universo de la Tierra Media de Tolkien querían ver en cine? Y empezaron a tratar de ajustarlo y ver qué tanto de ello podían introducir en la película, ¿no? Entonces, desde la primera entrega, pues nos topamos con personajes que existen en la obra de Tolkien, pero que no pertenecían al Hobbit propiamente dicho, ¿no? Lo más tratado es el caso de Radagast o del Necromancer. En este caso mencionas el personaje de Tauriel. Y vamos, yo sí he leído muchas de estas historias, entonces me queda la impresión de que trataron de encontrar algunas de las historias que les gustaban y tratar de encajarlas dentro de la narrativa, al tiempo que termina por convertirla realmente en una serie de precuelas al Señor de los Anillos. Tratemos de meter todo lo que podamos mientras podamos hacerlo. Sí, lo que te digo, vamos de regreso a la Tierra Media, por última vez. ¿Qué más queremos ver en pantalla? Vamos a hacer todo lo que queramos hacer, hay que ponerlo aquí porque no habrá otra oportunidad después. Sí, yo creo que probablemente el Silmarillion es la película que realmente quiere hacer Peter Jackson, pero creo que también es algo francamente invendible porque es una selección de cuentos cortos que serían muy caros de producir y que es difícil armar una película con ellos. Más allá de eso, Sí, creo que están aprovechando de meter todo lo que pueden. Creo que eso sí que está mejor desarrollado el arco de esta segunda película. Creo que es una película superior a la primera. Como tú dices, había mucha exposición en la primera. Tal vez un deseo de involucrar demasiados personajes que no venían al caso, como toda la secuencia introductoria con Frodo, que tal vez no era necesario, pero él probablemente quería tener de vuelta a Elijah Wood y a... Ya, a quien a A Bilbo Viejo, Ian Holm, sí, a Holtz. Ian Holm, porque en realidad no se justifica desde el punto de vista de la narrativa de Hobbit, de un viaje inesperado, tener, ¿cuánto eran? Como 20 minutos con personajes que pertenecen al Señor de los Anillos, por Sí, más allá pero de... vamos. Me parece que es algo que sirve a la percepción de Hollywood de que es una precuela. Al hacer eso dejas claro que es una precuela y esto pasa muchos años antes. Sí, pero es que cuando tienes una película dura casi 3 horas, donde las 3 horas a ciertos puntos se te hacen largas, tener esos 20 minutos de introducción no es la mejor elección narrativa. Te lo dejan pasar porque, bueno, creo que algo que generaron las películas del Señor de los Anillos y en este caso el Hobbit también, es esa fascinación no solo por la historia, sino que por el mundo de Tolkien. Esa es la razón por la que a mí me gustan tanto los libros, porque te introducen en toda una mitología propia y al darle cuerpo a través de estas películas, Jackson, uno consigue también involucrarse en este mundo de fantasía. Y creo que eso es lo mejor logrado que tiene la película. Y dan ganas de quedarse ahí harto rato a pasear por Tierra Media. Pero, no sé, también hay que tener ahí un poco de sangre fría y hacer los cortes necesarios para llegar a la mejor narrativa. Y creo que eso se consigue acá porque hay más historia que contar, más allá de que esta sea fiel al libro, no se involucre en temas, etcétera. Si uno lo analiza un tanto fríamente, bueno, tal vez no sean las mejores historias, pero hay más historias contándose en esta película en particular. Creo que la secuencia del descenso de los enanos en los barriles por el río fue muy buena. Cuando hay un enano, ¿cómo se llama? El Borum, Bofur. Bofur, gracias, que salta y empieza a rebotar por todos lados, aplastando orcos, etcétera, hasta que se rompe su barril. Es muy divertida y es una secuencia muy interesante. A mí, todo el tema de los 48 cuadros por segundo me gustó. Genera una intensidad, una nitidez de imagen que, sobre todo en la primera película, lo aprecié y lo disfruté mucho. En la segunda, creo que ya estoy más acostumbrado al formato y no me impactó tanto, sin decir que sea más mala, sino simplemente que yo ya tenía mi vista más acostumbrada a la idea de ese tipo de secuencias. Pero me parece que para algún tipo de película, y esta en particular, se ve muy bien. Es como casi como estar metido en una obra de teatro a veces. Se ve muy, muy, muy nítida, muy realista la imagen. Sí, no solo la nitidez de imagen, ¿no? Sino el hecho, bueno, no sé cómo sea en tu caso, por acá la proyección de este formato se realiza en las pantallas IMAX, entonces entre el 3D, el tamaño de la pantalla y el formato, sí crea una sensación sumersiva de repente en lo que es la película y es una experiencia diferente. Y de lo, insisto, Creo tal vez que el único. sumersiva es una de esas palabras que no existe, que comentamos ¿Tú crees? la otra vez. Sí, creo que En inmersiva ese caso podría la voy a existir. patentar. Vamos, creo que aquí la otra parte del problema es que después del éxito de la trilogía del Señor de los Anillos, el estudio decidió darle manga ancha a Peter Jackson para hacer lo que él quiera, ¿no? Decidieron que si lo habían dejado trabajar en un proyecto que en realidad era un riesgo, porque nadie sabía cómo libre aquella trilogía, les dejó un retorno económico tan fuerte, decidieron que pues, le iban a dar su presupuesto, iban a dejar trabajar y hacer lo que él quisiera. Entonces, me parece que ese es el gran problema, ¿no? El poder con el que de repente se encontró Peter Jackson, porque es un problema que también encuentro en King Kong. Está tan enamorado del asunto que me imagino que entra al cuarto de edición Y no sabe qué sacar. y hay cosas que no corta. No quiere cortar nada, no quiere que nada se quede en piso de edición. Entonces, me parece que tal vez la solución sería tener un editor que pueda trabajar sin Peter Jackson sobre el hombro para realmente hacer una película que fluya de una manera clara. Y a fin de cuentas, todo eso no se va a tener en el piso de edición porque están las ediciones extendidas. Entonces, yo creo que ese es el problema. Es material del que Peter Jackson está tan enamorado que a la hora de estar haciendo el corte de la edición, trata de quitarle lo menos posible. Sí, puede ser. Que en realidad es un trabajo tan dedicado el que han hecho en la reconstrucción del mundo, no solo por el trabajo de creación de imágenes de CGI, sino que también por todo el trabajo artesanal de recreación de armaduras, armas, maquillaje, etcétera. Es un trabajo muy, muy dedicado, muy detallado. Y una vez que estás involucrado en ese proceso, de la manera que está involucrado Peter Jackson, sí, creo que debe ser muy difícil desprenderse. Creo que en el caso donde sí, efectivamente, siento que es demasiado lo que él se fue condescendiente consigo mismo, fue en King Kong. King Kong es una película de 3 horas que no debería haber pasado de las dos, porque realmente no hay tanta historia que contar. Pero él No, estaba tan pero volvemos a fascinado lo con la mismo. idea de la isla y de los monstruos gigantes de la isla que tiene, por ejemplo, toda esa secuencia con el equipo de cine corriendo junto a la estampida de Brontosaurio, que es entretenida, pero al rato se hace, oye, 20 minutos arrancando los dinosaurios, es excesivo. Sí, volvemos a lo mismo. Son proyectos en los que tiene una relación personal y emotiva demasiado fuerte, y al no haber nadie que le esté poniendo límites, pues a veces se deja llevar. Digo, en el caso de King Kong, pues era un proyecto personal con el que le había soñado durante mucho tiempo. Me parece que la ventaja que hay en el caso del Hobbit es que ya no es nada más él, sino que hay cientos de personas que tienen el mismo nivel de cercanía con el proyecto. Entonces eso ayuda a que no se suelte tanto, ¿no? Pero sí, si hay algo que es evidente, es que esto es una labor de amor de todos los involucrados. Sí, mira, el presupuesto de acuerdo a Wikipedia de toda la serie del Hobbit son 600 millones de dólares para las 3 películas en total. Y la recaudación de Un viaje inesperado, la primera, fueron 1.017 millones de dólares sumando Estados Unidos y el extranjero. Y lo que lleva La desolación de Smaug actualmente son 614. Y eso A lo probablemente que va a le tienes llegar que alrededor sumar, de 800, 900. y le tienes que sumar aparte las ventas en DVD, en Blu-ray, de la edición regular, de la edición Sí, extendida, pero ahí hasta no toda la hay parafernalia, licencias y hasta donde demás. sabemos, Es no hay una máquina ese niño. dónde llevar un control de eso, pero llevando solamente la recaudación por taquilla, dos de las 3 películas ya han recaudado 3 veces lo que costó hacerlas. Entonces, bueno, obviamente es difícil, con ese nivel de rendimiento creo que cualquier persona le pasa $1 a Peter Jackson si le va a devolver 3. Sí, básicamente, ya viendo cómo está funcionando esto para el estudio, que en este caso es Warner, el aprobarle un presupuesto y dejar trabajar a Peter Jackson es equivalente a tener una impresora de dinero. Entonces, básicamente, te vamos a dar dinero y nos vamos a regresar mucho más. Adelante, haz lo que quieras, no me importa. Claro, King Kong, por ejemplo, con todo lo que la criticamos recién, dura 3 horas 7 minutos, debiera durar probablemente 2 horas, 2 horas 20 máximo. Tuvo un presupuesto de 207 millones y una recaudación total de 550 millones. Es modesto comparativamente hablando con lo que recaudó El Señor de los Anillos, pero no deja de ser casi el triple de lo que costó. Sí, ese sí fue un problema. Pequeño interludio, si alguien está escuchando muchos ladridos de perro en estos momentos, hay una gran cantidad de perros chicos que están ladrando afuera de mi casa. Lo siento. En este caso puedes aprovechar y poner en el fondo Who Let the Dogs Out. Ok, oportunidad perdida. No sé si te gustaría agregar algo más de esta película. No, vamos, insisto, es una película que disfruté bastante, Sí. me gusta mucho. Si son fans de la Tierra Media, ya sea por las películas o por los libros, es algo que van a disfrutar. Entiendo la queja de la gente que se queja de la duración de la película, que es demasiado larga, porque es cierto, entiendo por qué pasa, entiendo que no a todo el mundo le deba gustar, pero en términos generales me parece que es una película bastante, bastante buena. Yo tengo un par de cosas que decir. La primera es que I am fire. I am death. La segunda viene a ser que, a pesar de que esta película es casi tan larga como la anterior, se me hizo menos larga. Creo que la edición y la cantidad de historia que está desarrollando en esta secuela es mayor, a pesar de que pierde mucho tiempo en pantalla gente como Gandalf, por ejemplo. Pero a pesar de eso, creo que está mejor administrado el tiempo en pantalla y se te pasa más rápido la película que lo que pasaba con Un viaje inesperado, que como dije se me hizo larga. A pesar de que en duración una es 2 horas 46, la otra son 2 horas 41, solo le quitan 10 minutos de los créditos, son 2 horas 35 y 2 horas 30. Es bastante parecido, sin embargo, la primera película a mí se me hizo larga. A nivel de actuaciones, creo que Richard Armitage, creo que lo hace muy bien. Martin Freeman lo hace extraordinariamente bien. Creo que toda la escena de la conversación con Smaug en la montaña del tesoro de los enanos es espectacular. Me gusta en particular, creo que una escena con la que todo el mundo se rió, que es cuando está buscando monedas y tirando cosas para ver dónde está The Arkenstone, la gema de la alianza, ¿cómo se llama? La gema de arca, ¿cómo le pusieron en español? No recuerdo. No sé, no estaba leyendo, pero sí, me parece que sí es algo así como la piedra del arca o algo así. Claro, algo así. Y despierta Smaug y él se tira detrás de una montaña de dinero y después hace como que se va a salir y se tira hacia atrás y se apoya así como haciéndose que no pasa nada. Creo que le da esa sensación de ser un tipo común y corriente, que realmente es una actuación muy contenida, pero extraordinariamente buena. Sí, lo del tiempo, pues, se supone que la película son 2 horas con 41 minutos. Sí, es que no se siente. Sí, yo soy de mi idea, ¿eh? Ves la película y no parece que de 2 horas 40. Yo juraría que son 2 horas y media. Son 2 horas y media, son 10 minutos de crédito. De créditos. Sí, hasta los créditos son largos en esas películas. Que mucha gente, Alberto, mucha gente. No sé. Pero, no. Aparte de lo que mencionabas de la conversación entre Bilbo y Smaug. Aparte está el añadido adicional de que la puedes estar escuchando y estar pensando, soy Sherlock y Watson. Sí, me tomó un rato darme cuenta que era Benedict Cooper, pero porque no me preocupé de leer el encuadre de la película. Ok, no, de hecho le hace dos voces. Al rato cuando empieza a hablar con esa clima británica que tiene Benedict Cumberbatch, dije, este tipo lo conozco, hasta que me acordé que era él. Okay. Y tiene dos voces en la película. Ah, cierto. También es el Necromancer. Estoy confundido, ¿quién demonió el Necromancer? Se supone que es el hechicero de Angmar, el primero de los Nazgûl, o se supone que es Sauron. En principio, si nos vamos a los Lost Tales, es un hechicero humano. Si tomas otro Lost Tale que al parecer incorporaron, es el rey de los Nazgûl. Y si nos vamos a otro Lost Tale que también parece que mezcló con esto, es Sauron. Entonces habrá que Eso ver una no tercera. confunde a nadie. No, a nadie. Porque cuando Digo la hicieron historia. la primera, mostraron una imagen, una silueta, incluso cuando aparece dentro de la película con esta secuencia un tanto hipnótica del fuego y en color negro, diseña la silueta es muy parecida a la del Señor de los Nazgûl, que muere en la tercera película del Señor de los Anillos, con la corona alta que tenía él en la frente. Pero Ajá. después te muestran el ojo de Sauron. Sí. Entonces eso lo confunde. Depende de exactamente de qué historia se esté tomando lo que se incorpora. Entonces supongo que tendremos que ver la tercera película para entender realmente qué fue lo que incorporó. Pero en teoría me quedo con la idea de que es este Sauron. Sí, porque en realidad, a pesar que el rey brujo de Angmar es poderoso, está al nivel de Gandalf como para atacarlo de esa manera. Sí. Y ahora que mencionas esto, también hay que señalar las nuevas adiciones al elenco, la gran cantidad de actores que se siguen involucrando, e incluso los cameos, ¿no? Sí, Peter Jackson aparece en la primera escena de la película. Sí, es el primer personaje que ves, y también También aparece aparece Stephen este Jeff Colbert. Goldberg. Que es un fanático acérrimo del Señor de los Anillos. Por eso aparece en la Además película. aparece como un chismoso. Si yo no lo reconocí en la película, después vi que hacía un cameo. No sé si tú ves el programa de Stephen Colbert. Ocasionalmente, no lo sigo de manera regular. Ya, un capítulo en que estuvo invitado Harry Osborn, el de la primera trilogía. James Franco. ¿Y Franco? Claro. Entonces le decía. Bueno, Stephen Colbert le hacía bromas porque James Franco creo que es director de cine, actor, músico, hace un montón, escribe poemas, un montón de cosas. Un hombre renacentista. Y le decía, ok, Colbert, te quiero hacer un desafío. Yo, la última vez que vine acá, yo no había leído los libros del Señor de los Anillos, pero como tú hablaste también de ellos, me los leí y los estudié mucho y me encantaron y lo he leído varias veces, así que me sé hartas cosas, así que quiero ver si realmente eres un fan de la serie. Así que, ¿podrías decirme cuáles eran los nombres que tenían en la tierra de los Valar, los Maiar, antes de ir a Tierra Media? Entonces, Stephen Colbert le empieza a decir, ah, bueno, está Orolin, que fue enviado por Anhui y, bueno, no me acuerdo el nombre del resto, pero Orolin es Gandalf. Y también están los nombres de Saruman, de Radagast y de los hechiceros azules que no aparecen en la trilogía y en el Hobbit. Y los empieza a citar con sus nombres en Kenya y en Sindarin. Okay. Es decir, en qué época llegaron a Tierra Media y a qué se dedicaron, y respecto de Mayer, respecto de cuál Valar era cada uno. Entonces empieza a dar toda una cátedra de Tierra Media y fue bastante divertido. Y cuando se estrenó el Hobbit originalmente, él tuvo toda una semana dedicada al Hobbit en que decoraron todo el escenario del programa como Hobbiton. Y aparecieron Ian McKellen, Peter Jackson. ¿Cómo se llama el que hacía de Gollum? El volumen es Andy Serkis, que además es el director de segunda unidad. Fue Andy Serkis, exacto, fue Andy Serkis. Eso es bastante notable, que ahora esté como director de segunda unidad. Parece que ha desarrollado una amistad bien fuerte con Peter Jackson. De hecho, desde King Kong él era el director de segunda unidad. Ah, eso no lo sabía. Eso. En King Kong fue de segunda unidad, hizo motion capture y aparte hizo al cocinero. O sea que ha multiplicado sus Es que habilidades. hizo en realidad Popeye, creo yo. Algo así. Un poquito sobreactuado Andy Serkis, Martin Freeman, etcétera. Entonces hay una escena muy divertida en la cual él trata de pasar y ahí se le cruza por delante Ian McKellen con el cetro de Gandalf y le dice: ¡Tú no vas a...! Bueno, pasa nomás, no te preocupes. Así que lo pueden buscar ahí en la página de ColbertNation.com o en YouTube, por ahí están los videos. Es bastante divertido toda esa semana dedicada a El Hobbit, donde además lucía su réplica de la espada de Dardo, bueno, de la daga de Bilbo y de Frodo. En fin, creo que eso es todo lo que puedo comentar. A mí la película, si es que no quedó claro, me gustó bastante, me gustó más que la primera. Y me gustaría que le hicieran algunos ajustes, que fuera un poquito más corta, por lo menos para la edición final. Yo vi las ediciones extendidas del Señor de los Anillos que le agregan alrededor de media hora a cada película y debo decir que no se gana mucho viéndola. Incluso hay algunas cosas que no tienen mucho sentido y que estuvo bien que las sacaran. Creo que la que queda mejor con los minutos agregados es la primera, La Comunidad del Anillo. Las otras dos no me parece que ganen mucho con esos 30 minutos adicionales. Se hacen un tanto tediosas, la verdad. Se siente más como una tarea que como un momento de disfrute. Te obligan a acercarte a la trilogía como si fuera una serie de televisión y verlo por partes, porque es imposible que lo hagas de otra manera. Y trate. No, yo decidí no hacer el intento. Y Alberto, ¿qué te parece si pasamos a otro evento parcialmente relacionado con los cómics que hubo en la Navidad? Que fue el estreno del especial navideño 2013 de Doctor Who. ¿Qué británico nos estamos poniendo en este podcast? Fans de los británicos más que británicos de por sí. Sí. Bueno, ¿qué te pareció el especial? El especial me agradó bastante. Creo que fue un ejercicio en ver la forma en que construye tramas Stephen Moffat, ¿no? Es cerrar todos los cabos sueltos que le han ido quedando en la narrativa durante las últimas 3 temporadas. El completar su arco narrativo para dar cierre a la etapa de Matt Smith como el Doctor. Y básicamente termina no solo con la regeneración, sino creándose una carta blanca para hacer lo que quiere con el personaje a partir de la siguiente temporada. Entonces me agradó bastante el especial. Puede tener algunos problemas con el guión y demás, pero me parece que el solo hecho de poder en un programa de transmitir 1 hora y media, que básicamente es 1 hora de episodio, y cerrar todos sus cabos sueltos y darle una buena salida al protagonista. Sí, creo que trató Steven Moffat de hacer que su doctor, el doctor número 11, fuese el más épico de todos los doctores, dándole un cierre en el cual se enfrentó y venció absolutamente a todos sus enemigos, y a diferencia de otros doctores, murió de muerte natural. Así es. Bueno, no sería el único, ¿no? Está el War Doctor, que también tiene un fin similar. Sí. Bueno, no sé si el primero, la verdad es que no sé cómo terminaron los otros doctores antes del reinicio, pero en el caso del noveno y el décimo, el noveno murió salvando a Rose Tyler y el décimo se tuvo que regenerar y dijo ahí y lo repitió en el especial del 50º aniversario que no quería irse. Con los anteriores en general era después de alguna aventura peligrosa y a consecuencia del esfuerzo hecho o de las heridas recibidas. Entonces sí, me parece que son los únicos dos casos de que podríamos decir que fue por causas naturales. El del guarda doctor y ahora el del onceavo doctor, perdón, décimo primer doctor. No, los avos me desesperan porque piensan fracciones inmediatamente. Bueno, básicamente podríamos decir que es una onceava parte de la esencia de lo que es el doctor. A mí En este caso funciona. también me gustó el episodio. Quería ver de qué venía la historia en la cual se iba a tener que regenerar Matt Smith, porque bueno, estaban hablando de lo que venía anunciando con bastante pesimismo de su destino final en Trenzalore. A ver, tratemos de explicar esto para la gente que no ha visto nunca el Doctor Who. En varios episodios anteriores se había insinuado al final del Doctor, porque es algo que siempre que se va a hacer el cambio de personaje, se van sembrando ideas de cuál va a ser la historia que lo va a llevar finalmente a tener que regenerarse. Y en el caso del décimo primer Doctor, él había encontrado su propia tumba en un planeta llamado Trenzalore. Y era algo de lo cual él no había hecho mucha mención con anterioridad, que era su propia mortalidad, la posibilidad de no regenerarse y que acabara su historia. Entonces, es bastante sombrío y él es bastante palpable también el temor, la forma solemne en la cual él menciona la palabra de Trenzalore, este planeta donde él va a acabar su día. Entonces, él en este capítulo descubre un mensaje que está transmitiéndose a lo largo y ancho del universo a través del tiempo, en el pasado y el futuro. Lo que llama a todas las razas conocidas de Doctor Who, a los Daleks, a los Cybermen, a los Sontarans, etcétera, a un planeta en particular que está emitiendo esta señal. Y bueno, Doctor Who baja a este planeta y descubre que el planeta es Trenzalore y que el mensaje que se está emitiendo proviene de... ¿Lo decimos o no lo decimos, Albert? Spoilers o no. Pues mira, básicamente, si nos están escuchando Jovians, ya lo vieron, no les vamos a quemar nada. Y si es alguien que no es Jovian, se lo pierde y se lo merece. Okay, Whovian viene a ser los fans de Doctor Who, por cierto. Es Whovians. Este mensaje viene de Gallifrey, que descubrimos en el 50º aniversario de Doctor Who. Sobrevivió a la Guerra del Tiempo gracias a los esfuerzos de Doctor Who y a la unión de el décimo primer y el Doctor de la Guerra, personaje de John Hurt. Por lo tanto, el Doctor se ve enfrentado a una disyuntiva, el hecho de que si él da respuesta al mensaje que está recibiendo de parte de Gallifrey, Gallifrey va a aparecer en el universo, pero inmediatamente va a ser atacado por legiones de enemigos de Doctor Who que están afuera de este planeta. Y por otro lado, si no lo responde, van a seguir atrapados en un universo distinto todo su coterráneo. Por lo tanto, él decide defender este planeta y defender este lugar para evitar que Gallifrey, al llegar al universo actual, sea destruido por los enemigos y a la vez evitar que ese planeta sea destruido por los enemigos del Doctor y toda la gente inocente que vive en ese planeta sufra las consecuencias de este enfrentamiento. Así que da ese aspecto de la generosidad, la compasión que tiene el Doctor y que sacrifica gran parte de su vida como en su décimo primera encarnación para proteger este planeta, que en realidad es la decimotercera. Y traiciona un par de veces a su actual acompañante, a... Oh, mi memoria es lo peor que tengo. A Jenna Coleman, que el personaje se llama... Clara. ¿Cuánto? Clara. Eso, Clara Oswin Oswald. Y la separa un poco, la separa, la aleja de él para protegerla. Y bueno, la historia transita por varios minutos de los cuales la verdad es que no avanza mucho más allá de ese abandono que siente Clara y esa necesidad de ayudar al doctor a pesar de que el doctor está tratando de protegerla. Y en dar estas secuencias en las cuales el doctor enfrenta de manera ingeniosa a Cybermen, Daleks, a los Weeping Angels, al silencio, etcétera. Y muestra aquí también dónde se origina esa cruzada que tenía el silencio por acabar con él. ¿A qué se debía? A evitar justamente una nueva guerra que podía sumir a todo el universo en el desastre, como fue la guerra temporal entre los Daleks y los Time Lords, eso se podía volver a producir a partir de este planeta. Entonces, estos que son fanáticos religiosos de una iglesia de ciencia ficción, estaban viajando por el tiempo y el espacio tratando de acabar con el doctor para que él no pudiese responder la pregunta que hacía Gallifrey y Gallifrey no pudiese volver a nuestra realidad y se desencadenara esa guerra. Así que es una trama bastante alambicada. Probablemente si nunca han visto Doctor Who, esta no es el mejor especial para que empiecen a verlo. Pero es bastante satisfactorio como despedida del personaje de Matt Smith. A mí me lo pareció por lo menos. Sí, a mí también me quedan esas impresiones. Es una buena forma de cerrar un ciclo y sobre todo que Moffat ha prometido cambios para el otro, ¿no? Ya tuvimos una probadita al ver el final. Digo, creo que para primeras frases de un nuevo doctor, las que tiene Peter Capaldi son de las más intrigantes porque te deja realmente sin saber qué esperar de la próxima temporada. Cuando dice, ¿sabes cómo manejar el TARDIS? Exactamente. Nos Sobre tienen todo porque instantes antes había dicho, jamás olvidaré todo esto, jamás olvidaré cuando yo fui el doctor. sí, va a ser interesante ver que, cómo evoluciona el personaje, cómo va a ser la nueva encarnación. Y de inmediato la dinámica cambia, porque al ser Matt Smith un tipo joven, se prestaba para que sin que haya incurrido en el caso, se dieran esta relaciones pseudo románticas entre él y Amy Pond y entre él y Clara. Pero al ser Peter Capaldi no digo que sea imposible, pero de inmediato cambia esa dinámica, digamos, de la relación con los acompañantes o las acompañantes. Sí, la sola diferencia de edad hará toda la diferencia. Pues tenemos el caso de Anthony Quinn, que fue papá a los 81, ¿sí? Puede ser, pero no sé. No, de entrada va a desaparecer toda la relación que, si nunca llegó a tensión sexual, sí había una relación muy especial entre Clara y el decimoprimer doctor. Entonces creo que esa sola dinámica va a alterarse de una manera que no puede seguir funcionando igual. Sí. Bueno, habrá que esperar hasta... ¿Cuándo se estrena la octava temporada? Hasta mediados de año. Debían hacer más capítulos. Maldito Doctor Who. Era mejor cuando no lo veía y podía darme una maratón de 40 capítulos seguidos si quería. Si uno se pregunta por qué no tiene más presupuesto la BBC para producir series como los americanos y lanzarte 20 o 30 episodios por temporada sin pausas tan largas. Sí. En fin, 2 episodios por temporada es todo lo que tiene. Y eso en el mejor de los casos, ¿no? Hay series donde ni siquiera eso. El caso de Sherlock, tenemos 3 episodios por temporada, solo tres. Cada 4 años. Es cada año, pero desea ser eterno. Es que bueno, la última temporada fue cuando, 2011, 2012. 2012. Ya, y ahora se va a estrenar el 2014, la tercera recién. Y son 3 capítulos apenas. Es que estaban ocupados haciendo el Hobbit. Ese, Tenían. le hicieron tan bien que se hicieron muy populares. Sí. Como diría Alberto Sí, Cleves, en el uno caso de de. mis favoritos. Dime. Sobre todo me sorprende lo que ha pasado en el caso de Martin Freeman, ¿no? Pasar de ser un actor prácticamente desconocido a un ícono de la cultura pop que difícilmente vas a poder olvidar, ¿no? Digo, yo la primera vez que lo vi en una película fue en The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, donde hizo Arthur Dent, eso de tener que unos 9 años. ¿Hitchhiker? Wow. ¿Hitchhiker? Ajá. Creo que es de 2004, 2005, así que sí, creo que tienes razón. Unos 8 o 9 años. Y fuera de eso, pues creo que tal vez habrá gente que lo ubicara por sus pequeñas partes en las películas de lo que ahora se conoce como la trilogía del corneto de Edgar Wright, donde hace un pequeño papel en Shaun of the Dead, hace un papel un poquito más grande en Hot Fuzz, por ejemplo. Ya tiene una parte más En Hot importante Fuzz en creo Wall's End. que el rol es ínfimo, aparece en un en dos gags. Pero tiene más diálogos que Declan en Shaun of the Dead. O sea, pero me refiero a que tal vez lo ubicabas porque lo habías visto en alguna parte y se te hacía familiar el rostro, ¿no? Pero y de repente pasar de eso a ser el Watson en la versión de Sherlock que redefinió la idea del detective para el siglo XXI Yo creo y que de repente ser también Bilbo Baggins. es probable que mucha gente bueno, no mucha gente, eso es exagerar, que alguna gente lo conozca por haber participado en la versión británica de Office. Es probable, pero también vamos a lo mismo, que tanta gente ha visto la versión británica. Bueno, yo imagino que un 5% de los que han visto la versión estadounidense. Es probable. Y aparte, pues hay que tomar en cuenta que también la cantidad de episodios, ¿no? En el caso de Office también eran Me parece que en una las temporadas eran 6 episodios, en otras son 4 o 5, entonces debe tener que unos 15 episodios de The Office. A ver, 46 episodios en 5 temporadas. Ok, ¿y en cuántos de ellos apareció él? Wikipedia no me da la respuesta tan rápido. él no estuvo en todas las temporadas, ¿no? Estuvo... El personaje si no, que en Estados Unidos hace John Krasinski. Ah, sí, sería equivalente. Si no me equivoco, él está solamente en las primeras 3 temporadas. Así se quieren ser entre 12 y 15 episodios. A ver. De acuerdo con esto... Creo que da lo mismo. 14 episodios. 6 de la primera, 6 de la segunda y 2 de la tercera. De hecho, no, ni siquiera es de la tercera, pero son los especiales de Navidad. Ok. Y aparte de eso, algo en lo que lo puede ubicar la gente... No, creo que Hitchhiker vendría a ser lo más popular. Hitchhiker. Hitchhiker y ahora World's End. Ya, no hay más. Pero sí, debe ser un cambio radical, sobre todo para él. Hitchhiker recuerda que compartía pantalla con Zooey Deschanel, a quien le pasó lo mismo. Nadie la conocía en aquel entonces. ¿Sabes dónde fue la primera película la que hizo a Zooey Deschanel y que de hecho ni lo recordaba? ¿Cuál? Moonford. Una película de la que hemos hablado alguna vez. No es muy buena, pero a mí me gusta. Por Lawrence Kasdan. Ahí cuando dices Lawrence Kasdan, siempre puedo aguarte el comentario y decir... Del creador de Dreamcatcher. Del creador de Silverado. Y ahí es cuando la gente va a decir, ¿de qué? En fin. Pero no, Moonford parece ser un proyecto más personal de él. No voy a decir que es buena la película porque no lo es. Pero no. Tiene algunos momentos entretenidos. Sí, sobre todo cuando aparecen los créditos finales y dices, al fin y acabó. Es mi momento favorito de la película. Ah, no es tan mal. No tanto, he visto peores, pero... Ok, Alberto, ¿te parece si le encuentro mal, menos que temprano? Ok, ¿cuál sería el siguiente tema? Siguiente tema sería comentar por fin, el gran mega evento Marvel del año. ¿El gran mega evento Marvel del año? Ay, no es tan difícil. ¿Battle for the Atom? ¿Battle for the Atom? No, eso no da para argumentario, por favor. Infinity, la serie liderada por Jonathan Hickman, a través de los títulos de los Avengers. Leí la miniserie principal y el prólogo y el preludio, básicamente. No incluí ninguno de los tie-ins. Ok, yo ya sé lo que pienso de la serie, así que me interesa saber qué piensas. ¿Qué pienso yo? Que es una muy buena idea que a la mitad del camino de repente perdió rumbo. Me parece que era una posibilidad de hacer una saga cósmica realmente memorable, que empieza como toda la historia de Jonathan Hickman, empieza muy bien, empieza sembrando semillas para ir desarrollando la trama conforme avanzando, y de repente en la mitad de la historia empieza a perder el rumbo, como si se le hubiera olvidado qué era lo que quería hacer con la historia, y termina por tener un final que no, ni siquiera se siente como un final propiamente dicho. Entonces creo que lo pondré en aquella categoría que tanto me utilizar de oportunidades desperdiciadas. Wow, ¿así de mal? No. La historia no es mala. Vamos, me parece que es una historia bastante competente. Pero de la forma en que parte, sí me decepciona un poco el cierre. Entonces me parece que, con todo y que la historia es buena, y algo que yo agradezco sobre todo en los últimos crossovers de Marvel, el que puedas darte el lujo de leer solamente la miniserie principal sin preocuparte por los tie-ins y entenderla, me parece que eso es bastante rescatable. La historia la encuentro muy entretenida. El arte en general no hay una sola queja con una sola de las partes, pero sí me queda la idea como de que al final estaban más preocupados por dejar la puerta abierta para lo que sigue que por realmente cerrar la historia. Sí, ok, partamos por el principio. ¿De qué se trata Infinity? Tú lo leíste, sigue, cuéntame. El principio, el prólogo o el preludio. Principio, Avengers número uno. Ah, o sea, te quisiste hasta los antecedentes. Sí, hasta los planos de la construcción de la Estrella de la Muerte, hasta allá, bueno. Y este es el momento donde le tienes que explicar a la gente. Estamos comentando una miniserie de 6 números, más un preludio y una serie de tie-ins, pero te tenemos que comentar lo que pasó durante un año de cómics antes de esto. ¿Te parece que esa es la forma correcta de acercarse a esto? Un año y medio de cómics. Un año y medio. Ok. Llevaba 6 meses cuando se hizo evidente que había un plan detrás de todo esto. Ok. Pero partamos por el principio. En el principio, los celestiales plantaron la semilla de los huevos que dieron origen a los superseres en todos los planetas. ¿Te parece que eso es suficientemente atrás como para entender lo que está pasando? Sí, creo que por ahí podría ser. Y este es el momento en el que la gente dice: por eso no leo los cómics de Kirby, son complicados, es demasiado enredado. No es Kirby el complicado, es lo que hacen con las cosas que hizo Kirby. No es Kirby el complicado, claro. Trata de explicarle el cuarto mundo a alguien y vuelve a decirme que Kirby no es complicado. Okay, pero partamos con la historia, Alberto. Ok, ¿desde dónde lo tomamos? Habría que contar el origen de las Tranger ¿De quién? Mist. Las nieblas terrígenas, o no sé cómo se les conozca, que tienen una Sí. cierta importancia en la historia. Entonces, eso es lo que me refiero. Al principio, o sea, ¿qué tantos antecedentes necesitamos contar para explicar todo Avengers 1, esto? Avengers 1 de la serie nueva de Marvel Now. Yo creo que por ahí hay que partir. A ver, hagamos un experimento. Parte tú. Y te voy haciendo adiciones, porque no sé cuál es tu punto. Ok. En Avengers 1 aparecen unos personajes especial nuevos, que son ex Nilo, Aleph y... ¿Cómo se llamaba la mujer? No te acuerdo. Ok, ella, un personaje muy relevante. Y los tres llegan a Marte a colonizar el planeta y empiezan a modificarlo tanto en su atmósfera como la vida animal que crece en él, etcétera. Y empiezan a enviar unas sondas a la Tierra, las cuales caen en distintas partes del planeta y modifican la vida en el planeta y causando grandes desastres. Entonces los Avengers dicen: ok, vamos a pelear a Marte. Vamos, cabrón, al tiro, vamos. Entonces arreglan el Quinjet, que como saben, puede tanto viajar, sirve tanto para viajar de Estados Unidos a China como para viajar a Marte, e incluso sirve para hacer viajes a la velocidad de la luz y más rápido en el espacio. Tecnología que está disponible en el universo Marvel, pero solo para los Vengadores, no para los exploradores astronautas. Entonces viajan a este planeta y se enfrentan con estas criaturas. Y bueno, después de ir peleando para acá para allá, descubren que pertenecen a una raza que se ha dedicado a crear vida y a esparcir la vida a lo largo y ancho del universo, creando, haciéndola evolucionar, volverla más fuerte, etcétera. Y llegan a una especie de acuerdo en el cual ellos se van a quedar en Marte, y los Vengadores vuelven a la Tierra y dicen: ok, quedémonos ahí. Ahí descubren que esta vida que ellos sembraron en el planeta se empiezan a desarrollar y a dar a potenciar el desarrollo del planeta para crear un sistema de defensa que lo defienda de un futuro ataque de los creadores de estos otros tres personajes. ¿Ok? Y eso todo corresponde a una especie de pseudo profecía. Por otro lado, en la serie de los New Avengers, eso no les parece suficientemente complicado. Aparece un personaje que viaja desde otro planeta, que aparece en el cielo sobre Wakanda, viaja a la Tierra y de acá hace detonar un artefacto y hace explotar la Tierra. Y aquí descubrimos que en los multiversos del universo Marvel están colapsando uno con el otro. Y el punto donde están colapsando es en la Tierra. Por lo tanto, la única forma de salvar universos es la siguiente: cuando dos universos colapsan, o ambas tierras se destruyen y se destruyen sus respectivos universos, o se destruye una de las dos tierras salvando ambos universos. Entonces, aquí los New Avengers, que son los Illuminati que creo que Brian Michael Bendis en la época de Secret War, perdón, de Así es. Civil War, se juntan y deciden que tienen que tratar de crear la forma de evitar estos colapsos de universos para proteger a la Tierra, o desarrollar armas que les permitan destruir a las tierras alternativas para salvar al propio universo, porque no les queda más alternativa. Entonces se ven enfrentados al dilema de un genocidio enorme de miles de millones de billones de especies para salvar no solo la Tierra, sino que todo el universo del 616. Ok. Esas son las dos grandes tramas, ¿cierto, Alberto? Muy bien hasta ahí, ¿no? Sí, ese es el centro de la historia, de donde podemos partir. Llega Infinity. En Infinity descubrimos que la raza de los constructores, que son los creadores de Ex Nihilo, de Aleph y de la mujer que no recordamos el nombre, se dirigen en un trayecto directo hacia la Tierra y a su paso van arrasando planeta tras planeta. Atacan al Imperio Kree, atacan a los Skrull, atacan al Imperio de los Shi'ar, etcétera. Van atacando imperio tras imperio rumbo a la Tierra a destruirla. Entonces, los Vengadores, al descubrir este gran ataque, dicen: ok, cabro, No podemos dejar la tierra desprotegida, así que ustedes, seis, qué sé yo, se van a quedar acá en la tierra a protegerla. Y el Capitán América, con la gran mayoría de los Vengadores, van a agarrar un par de Quinjets, dos, y van a salir a enfrentar esta amenaza antes de que llegue a la tierra, porque no quieren que la batalla se desarrolle en la tierra. Viajan y descubren todos estos planetas arrasados. Entonces forjan una alianza contra la resistencia de todo este imperio, que son Maiestos, es decir, el líder de la Guardia Imperial, que era conocido como... Ah, que tiene el sombrero romano, se llama. Pero bueno. Se llama Pretor, creo que era. No, Gladiador. Gladiator, que actualmente es Okay. Maiestos, como en título más que el nombre. A todo esto, dentro de los personajes que habían aparecido en los Avengers, habían aparecido... Una Smasher que se transformó en miembro de la Guardia Imperial, Captain Universe, que es una corporización del espíritu del universo, Starbrand, que es un sistema de un nombre y que representa un sistema de defensa planetario de la Tierra, es una especie de poder cósmico que encarnado en una persona que tiene la misión de defender al planeta de como un super leucocito en forma humana. ¿Puede ser eso, Alberto, no? Para fines de lo que estás explicando, creo que esta descripción funciona. Es uno de los seres cósmicos que están a cargo de mantener el balance del universo. Ok, creo que se llama Eclipse el otro, Nightshade, algo así, que es un personaje que surge, Nightmaster. Nightmask, que surge de los experimentos de Exnilo en Marte. Él crea una raza nueva y él toma forma y sirve como una especie de mentor para Starbuck. Esto es todo simplecito. Capitán América forja la alianza con Maiestos de la Guardia Imperial, con un líder de los Skrull, cuyo nombre no recuerdo, con el papá de... Cyclops. Corsetto. No, no, no aparece, está muerto. No, no, es con el papá de los Guardianes de la Galaxia, el líder de los Guardianes de la Galaxia, Star-Lord. Peter Quill. Claro, el papá de Peter Quill, que es el príncipe de... El regidor del imperio de los Kree. Ajá. Bueno, alguien por ahí me falta. Y entre medio se involucra a Nihilus, que recuerden que la ola de Annihilus Wave, que surge de la zona negativa, una fuerza destructora que aniquiló una gran parte del universo en ese crossover Annihilation que publicó Marvel hace unos 5 años atrás aproximadamente. Entonces se involucran todos estos personajes con la idea de atacar y proteger sus mundos. Y en los primeros ataques sobre los creadores, sobre los builders, pierden miserablemente y sus contingentes de combate son absolutamente destrozados. Hasta aquí, ya por Alberto Ayuno. Hasta aquí, No te escuché nada, hasta Timo. aquí. Ah, que perdían miserablemente hasta aquí. Hasta que dejan de perder. No, hasta que Captain America toma el mando de la fuerza unificada de Ah, Stark. básicamente hasta que dejan de pelear por separado y se unifican bajo el mando de un líder, que es algo que siempre hace el Capitán América. Sí, para eso está el Capitán América. De vuelta en la Tierra, Thanos sonríe porque dice, la Tierra es lo que siempre quise, un mundo sin Vengadores, y decide atacar la Tierra. Esta es la parte que yo no entiendo, Alberto. ¿Por qué demonios está Thanos obsesionado con matar a todos sus descendientes? Es como la historia esta de la mitología griega, de la profecía de... ¿Cómo se llamaba? ¿Por qué no me acuerdo de nada, Alberto? Es el gamer. A ver, está el extra y está su hermano. Y el hermano era... No recuerdo. Al cual matan porque estaba, o lo querían matar porque estaba la profecía de que él iba a matar a su padre cuando volviera. Ese es el complejo de Edipo. Edipo. Gracias, gracias. No, no, no, Porque según yo no va por ese lado. eso no lo dicen en ninguna parte. No, no, no te dan una razón de por qué Thanos quería atacar a la Tierra y asesinar a su prole. Básicamente, digo, ¿qué explicación requieres más allá de que le dicen el Titán Loco, de Masked Titan? Quiero algún grado de lógica porque es como... Ahora voy a atacar la tierra para matar a mi hijo. ¿Qué? Siendo. Es una creación de Jim Starlin que aparte fue hecho como una copia de Darkseid. ¿Qué más que eso necesitas saber? ¿Por qué atacó la tierra para matar a su hijo? Okay. No lo sé. Lo que pasa, mi punto donde esta historia colapsa es que cuando tú estás leyendo como hasta el número 3 de esta serie, tú dices, oye, entonces puede ser que Thanos haya ocasionado todo este colapso para sacar a los Vengadores de la Tierra, para él ir a la Tierra y hacer qué cosa. Uno pensaría, ya que los New Avengers estaban en posesión tanto del guantelete del infinito como de las gemas del infinito, apoderarse de las gemas del infinito. Pero las gemas del infinito fueron destruidas, con excepción de una, que solo desapareció. Pero no, lo que Thanos en realidad quería era atacar la Tierra para robar información de Black Bolt, quien estaba en conocimiento de quién era su hijo que tuvo en la Tierra, que termina siendo este personaje que apareció en el juego de Facebook de los Avengers, Thane, hijo de Thanos. Y listo, eso sería todo. Entonces, es que finalmente todo fue una coincidencia feliz porque Thanos no fue el instigador de ninguna de los otros desastres, simplemente se aprovechó de las circunstancias. Algo así, ¿no? ¿Estoy bien? Creo que sí. Vamos, es que es a lo que me fue cuando de repente a la mitad de la historia como que todo pierde un objetivo. Es Pierde peso dramático, ese es el punto, porque tú estás así, ¡ah! ¡Oh, demonio! Cada vez, ¡oh, no! ¿Cómo van a ganar? ¡No, no, no! Y después dices, pero, a ver, pero, ¿por qué? ¿Por qué? No, no entiendo. Ese es mi problema con esta historia, porque uno pensaba siempre que estaba con la esperanza, es como, ¿sabes? Como ver Matrix 2 y 3, que al final van a explicar todo, pero esa explicación no llega, porque tú dices, bueno, los creadores están atacando a todos los planetas para llegar a la Tierra. Pero no, o sea, de hecho querían destruir la Tierra para salvar al universo de esta especie de implosión cósmica del multiverso Marvel. Pero yo no entiendo muy bien por qué si quieres destruir la Tierra tienes que pasar arrasando al Imperio Shi'ar y al Imperio y a la Guardia, etcétera. Es como que dijo de repente, ¿de dónde saco suficientes naves para que los Avengers puedan ganarle a esta mega invasión? Que en la Tierra no hay tantas naves. Ah, si hago que ataquen primero a los otros imperios y les doy una razón para vengarse, voy a tener suficientes naves para hacer las explosiones cósmicas. Qué buena idea. Pero en realidad no le da una sustancia a por qué pasan arrasando planeta por planeta en vez de decir, ok, vamos a la Tierra y se acabó el asunto. Por ahí explica en el epílogo a qué se debía que la trayectoria pasara por todo ese mundo antes de llegar a la Tierra. Pero eso no explica por qué pasar por ese mundo implica que tengas que lanzarles bombas y acribillar y matar a toda su población. No sé si explico ese punto. Me imagino que lo ves como una táctica dilatoria, es lo que obliga a los Avengers a salir de la Tierra, pero sí se ve más como un plot device que como algo que forma parte integral de la historia. A mí el problema es que, aparte, cuando se revela que en realidad todo lo que quiere hacer Thanos es buscar a su hijo perdido que fue ocultado por los inhumanos y tratar de obligar a Black Bolt a que le revelen dónde está, creo que en esta batalla es cuando se termina por complicar todo, ¿no? Liberar ¿Para qué atacó la Wakanda? ¿Para qué atacó a Estados Unidos? ¿Para qué atacó, etcétera? Si al final con lo único que tengo problema es con los inhumanos y con Black Bolt en particular. Sí, o sea, básicamente ese es el problema, que llegas a ese punto y resulta que no entiendes para qué hiciste una historia tan grande si realmente lo que querías ver a Thanos atacando a Tilán. Claro. Ahora, nuevamente el problema. Black Bolt, en vez de solo agarrarse a coscachos con Thanos, le pide a su hermano loco que construya una bomba loca, en la cual hace que el Terrigénesis, que es una especie de niebla que potencia la mutación genética de los inhumanos para alcanzar su verdadera forma. Son las Terrigen Mist y Terrigenesis es el proceso que libera los genes inhumanos latentes en los seres vivos. Ok, es como. O sea, Terrigenesis Sí. es el proceso. Ok, explica tú la Terrigénesis. Las Terrigen Mist se supone que es una sustancia que lo que hace es despertar los genes latentes de seres que no son 100% humanos o que tienen rasgos de inhumano dentro de sí mismos. Entonces, lo que hace Maximus, que no, no, mejor me escribo como el hermano loco de Black Bolt, desde hace algunos años en las historias del universo cósmico, lo perdonan y lo reintegran a la familia real. Entonces, te hace preguntarte quién está más loco, si Maximus o Black Bolt, por dejarlo suelto. Lo que crece esta bomba de Terrigen Y Que de durante hecho la pelea entre Rick. no se parece en nada a la bomba Metagen que detonaron al final de Invasión, no, para nada. No, se parece en nada. El caso es que me están peleando Thanos y Black Bolt y detonan la bomba. Esto causa una destrucción en Natilán, mata muchos humanos y de repente lo que hace pues, es liberar las estrellas en mí sobre la Tierra, provocando que miles de inhumanos surjan a través del proceso de terrigénesis. En ese momento despiertan los poderes latentes de Thane, el hijo de Thanos, y termina matando a toda la gente que vive en sus alrededores. Por accidente, involuntariamente. Sí, involuntariamente es cuando se despiertan sus poderes. El problema es que cuando llegas a ese punto es cuando la historia se termina de perder porque entonces ya no entiendes cuál fue el afán de involucrar a tantos personajes y tener una ola de destrucción cósmica que pasó arrasando planetas y creó una alianza intergaláctica entre todas las razas conocidas en el universo Marvel para llegar a que vieras a Thanos prácticamente conquistando la Tierra en busca de su hijo perdido. Esa es la parte de la historia donde siento que no sé si es el plan desde el principio o si todo esto nada más era un pretexto para crear un montón de inhumanos nuevos. Esa es la parte de la historia que es la que para mí es la que me dejó con ese sabor agridulce de que algo no salió del todo bien. Sí, lo mejor es la parte en la cual, cuando está todo perdido en la batalla contra Thanos, uno de los personajes que son su lugarteniente cambia del bando de Thanos al bando propio, libera a Thane, Thane toca a su padre y se acabó la historia. En la versión resumida, eso es exactamente lo que pasa. Como decepción, escrito con mayúsculas. Porque el gran problema con Infinity, porque tiene muchas cosas buenas que están, es como que construye la ansiedad del lector de muy buena forma. Eso es lo que hace. Es un teaser tras otro de lo que va a pasar con la historia. Te crea toda esa anticipación y ansiedad por ver la historia. Pero no logra, a pesar de que siempre promete que va a unir todas las tramas, no logra unirlas de manera coherente, en la cual haya un grado de necesariedad de un paso al otro. Entonces, cuando terminas de cerrar la historia, si no lo piensas mucho, te dices, oh, pero si lo empiezas a pensar un poquito, es como cuando ves estas películas de Michael Bay que son demasiado rápidas para que la mente las procese, tú dices, este es probablemente el plan más idiota, es como crear un, ¿cómo se llaman estos artefactos? Los Wolver Machine. José, ¿de qué estás hablando? Son como estos que aparecían en los monitos animados que para que te hagan un huevo frito pones una máquina que mueve otra. Rube Goldberg Machine se llama. Ah, sí, de robo. Hace una trama sumamente compleja que finalmente se resuelve de una manera que no se puede describir de otra forma que no sea conveniente. Yo lo que decía en un lado respecto de la sensación que me genera a mí a veces Hickman es que es como estos jugadores de ajedrez que empiezan a hacer la partida siciliana y ponen piezas que protegen a cada una de sus piezas y van avanzando en el tablero de forma cuidadosa hasta que de repente se aburren y empiezan a simplificar el tablero para terminar la disputa con el rey y las torres. Me genera esa sensación de que de repente las tramas se le escapan de los dedos, sobre todo por la gran carga laboral que tiene, y termina simplificando la trama de maneras que no siempre son satisfactorias. Creo que ya lo había hecho alguna vez con la historia de los Fantastic Four. Creo que cuando se desarrolla toda esa historia donde aparecen los Kree y creo que los Skrull atacando la Tierra y por lo tanto ellos invocan demonios, mi memoria. ¿Cómo se llama? Galactus. Y cuando están por perder, aparece Johnny Storm a través de un portal con toda la ola de la aniquilación de la zona negativa bajo su comando, porque tiene el cetro de Anilus, y empiezan a atacar, y dices, pero, cuando tratas de volver atrás y dices, pero, a ver, ¿y esto para qué demonios fue? Y no te queda claro si realmente la historia iba para allá, o si simplemente de repente Hickman tuvo la idea de que sería genial tener a Galactus con los Kree, los Shi'ar y que apareciera la Anilu. Es como que ese momento no tiene sustancia, tiene gran atractivo visual, pero no tiene sustancia narrativa. Y creo que eso Sí, pasa ese en es un Infinity. problema con muchas historias de Hickman, ¿no? A veces parece que siempre busca el camino más complicado para llegar del punto A al punto B. Y a veces parece que en medio de las complicaciones se le ocurre algo que le hubiera gustado que pasara, y aun si no tiene relación con nada de lo que está haciendo, lo agrega. Sí, o sea, el punto donde, bueno, es volver sobre lo mismo, pero no se relaciona las tramas. O sea, si tú vuelves atrás y dices, bueno, ¿de qué forma habría funcionado Infinity si habría sido tan genial como prometía? Bueno, que el plan de Thanos tuviese más sustancia y que Thanos fuese el instigador de toda esta gran masacre por algún fin en particular que quería alcanzar en la Tierra, como por ejemplo hacerse de las gemas del infinito, que me parece que es lo típico que tú esperas de Thanos. El tema de, por ejemplo, cuando le dice por qué quieren matar a Thane, Thanos dice porque me has mantenido despierto muchas noches. Dice, oh, pero ¿por qué? Y eso lo podría arreglar con algo tan simple como la típica profecía de la tragedia griega donde le dicen a Thanos, tu hijo X va a impedir que tú alguna vez conozcas o cortejes a la muerte, por decir alguna estupidez. Y ese motivo sea una idea tan poderosa en la mente de Thanos que finalmente él trate de evitar ese destino a través de tomar acción para evitarlo, que suele ser la razón por la cual finalmente terminan ocurriendo las tragedias griegas. O no existe eso, o pasó en una revista que no leí. No sé si está en algún tallín, pero vamos, es el gran problema que tiene la historia. De repente es tan suelto y empiezan a suceder tantas casualidades y tantas cosas que de parecer no van a ninguna parte o no están justificadas, que termina por dejarte esa sensación de decepción. Y otra cosa, cuando las fuerzas aliadas están perdiendo miserablemente contra los Builders, hay dos cosas. Una, un ataque medio suicida armado por Captain America con ayuda de sus aliados, el cual se apoderan de dos World Killers que vendrían a ser como estrellas de la muerte que van dentro del arma de los malos y hacen que detonen los otros Star Killers de esa fuerza invasora y destruyen algo así como el 25%, creo, de la fuerza invasora. Y luego viene una escena donde el planeta del Imperio Kree está siendo dominado por uno de los Builders y Thor baja a rendirse. Entonces Thor se acerca al Builder, qué sé yo, agarra, le piden que renuncie a su, creo que le piden que bote el Mjolnir o algo así, él agarra el Mjolnir y lo tira. Entonces ese es el momento en que nuestro emisario va a rendirse y por lo tanto vamos a alcanzar, qué sé yo, una paz a través de aceptar que estamos enfrentando una fuerza superior. Pero no, porque el Mjolnir fue a dar una vuelta al sol, vuelve y atraviesa al tipo malo y lo mata. Entonces ahí te demuestran que los tipos sí pueden morir y ahí todos se convencen de que, oh, sigamos peleando porque puede ser que ganemos, ya que si Thor mató a uno y todos somos igual de poderosos que Thor, que no es así, todos podemos matar a alguno de ellos. Y ahí empieza a cambiar la marea hasta que ganan los buenos. Pero más allá de matamos a uno y ahora ganamos porque ahora estamos de mejor ánimo, no hay realmente una razón de que eso ocurra. Entonces se simplifica mucho ese ataque que tampoco tiene una lógica muy lógica. Entonces, lo que genera el último número es una sensación de solo lo puedes pensar en una onomatopeya. Sí, es eso que me refiero con lo de oportunidad desperdiciada. O sea, la historia realmente, como mencionabas, te empieza a dar tices. Era como que la historia iba creciendo. Cada vez que ibas avanzando con la lectura, la historia iba creciendo y te daba algo más y te prometía que iba a haber algo más. Y de repente, cuando llegas al medio del asunto, ¿en serio? Entonces, ¿qué era todo lo que estabas prometiendo? ¿Por qué no llegamos a ese punto? Entonces, no sé qué tanto tenga que ver con el hecho de esta idea de que ahora los eventos todos van uno detrás del otro y cada uno tiene una consecuencia que termina lanzando una nueva serie regular o algo por el estilo, pero sí es esa sensación de frustración, porque no encuentro esa palabra para definirlo. Sensación de frustración, lo cual por supuesto es recompensado en el número uno de Inhuman, escrito por el excelentísimo Matt Fraction, que es tan frustrante que le tuve que dar un 4, solo porque soy buena onda. Es tu animadversión en contra de Matt Fraction. ¿Pero leíste el número uno de Inhuman? No. No lo haga. O hazlo y me vas a tener que dar la razón, porque trae una muerte que es un verdadero desperdicio, como suele ser en esta Mando Saga. Así que eso, el epílogo te siembra alguna esperanza de que Hickman cierre bien la historia, pero a la vez te hace pensar, bueno, ¿y qué credibilidad tiene Hickman actualmente si resulta que esto lo planteó de una manera tan apoteósica y finalmente lo cerró de una manera tan frustrante? Es como un fuego artificial que en vez de salir y explotar hace y cae al agua. Partida de caballo inglés, como decimos por acá. Yo creo que no es cosa tanto de credibilidad, ¿no? Porque a fin de cuentas sigue siendo un autor bastante exitoso. Incluso esos proyectos de se siguen vendiendo bien. Entonces, por ese lado, creo que Pero no hay queja de parte de la credibilidad editorial. respecto de mí, o sea, soy yo el que pierde fe en Jonathan Hickman, especialmente en ese tipo de proyectos tan que abarcan tanto, porque en una historia que cierre, que digamos que sea de su propia cosecha, creo que él domina más, domina todos los factores. Nada, no va a llegar a un editor y decirle, mira, este personaje tiene que quedar vivo, queremos que se desarrolle tal trama para los siguientes, bla, bla, bla. Todas esas cosas él no tiene que hacerle caso a nadie, es su propio editor. Pero, Creo digamos, que llegamos al punto en el que su sobreexposición, a raíz de haber trabajado ya en tantos títulos por todas partes, ya lo coloca en una situación similar a la que tiene Brian Michael Bendis, en donde puedes recomendar abiertamente y prácticamente sin reservas todos sus proyectos propios, pero tienes que acercarte con una cierta cautela a todo lo que haga para Marvel. sí, y no es que escriba mal, porque tú lees dos o tres cómics de Hickman y dices, oh, esto va a ser lo mejor del universo. Sobre todo porque él te lo dice. Este va a ser el mejor cómic del universo. Pero después no lo respalda en el desarrollo. Así que, bueno, para mí fue un bastante frustrante la historia. Al parecer estamos de acuerdo. Sí, en general la historia no es mala, pero sí te decepciona por la forma en la que trataron de venderla y en la que la plantearon y empezó a crecer. Entonces creo que ese es el gran problema, que todo lo que te empieza a prometer y a lo que parece que están construyendo jamás lo cumplen. Y yo creo que ese es el gran problema. Sí, no me sentía así desde que me dijeron que el viejito Pascuero no existía. ¿Qué quién? Papá Noel, Santo Nicolás, Santa Claus. Okay, sabes que puede haber niños escuchando esto, no voy a decir esa clase de cosas al aire. Lo vamos a borrar. No me sentía así desde que, no sé, no siento, no tengo otra, tengo otra idea en la cabeza. Okay, dejémoslo ahí. De todos modos, tal vez no te entienda. En fin. Ok, Alberto. ¿Qué te parece si pasamos al cierre del podcast con nuestras recomendaciones de cómics de la semana? ¿Tienes algo que recomendar? Que no sea infinito. Sí. Bueno, pues a raíz de una plática con amigos hace un par de días, me preguntaba yo, estábamos hablando de qué tan malos son los cómics de Superman desde hace mucho tiempo, qué tan difícil es encontrarte con una buena historia de Superman, y yo proponía que tal vez sería buena idea que alguien en México, ahora que hay tanto cómic de licencia, se atreviera a publicar una de las versiones alternas a Superman. El poder publicar, no sé, por ejemplo, empezar la serie de Supreme a partir de los números de Alan Moore y promocionarlo como Superman bien escrito. Eso me llevó a hablar de algunas de las otras versiones y la que no podía usarse de esa manera porque también pertenece a DC, que es el caso de Mr. Majestic. Es este personaje creado por Jim Lee y pues para fines prácticos es lo que sería el equivalente a Superman en el universo Wildstorm, mismo que después fue integrado al universo DC regular y después a los nuevos 52 y esas son cosas que ya no. Quiero un ídolo, Así es. líder de los. De los Wildcats en su segunda encarnación. Bueno, pues hubo una. La primera vez que tuvo una serie regular este personaje fue a finales de los años 90, debe haber sido en 1997, quizás 98. Y era una serie coescrita por Joe Casey y Brian Holguin con arte de Ed McGuinness. No iba a Esta ser Holguín, serie duró solamente. no iba a ser Holguín nomás en la villa. No tengo idea. No sé si el apellido sea latino. Si es latino, pues sí es Holguín. Si es sajón, pues es Holguín. No tengo idea. Bueno, en español existe el apellido Holguín, pero sin H. Lo hay con H y sin H. Entonces, es latino. Puede ser. Pero puede ser latino deformado a pronunciación sajón. A Ah, fin pero de sigue cuentas, es siendo un latino. escritor Sigue que no. siendo latino. Como decirle Ok, Medaina a un dejémoslo tipo por aquí. decir Medina. como le dicen al Tony González, Tony Consolas, maldito americano estúpido. Sí, lo pronuncian a su manera, no lo sé, se pudo haber deformado con las generaciones. Como sea, el caso es que esta serie regular duró solamente 9 números. Los 6 primeros los dibuja McGuinness, los últimos 3 los dibuja Eric Cañete. Y es tal y como lo describe en sus momentos, es una historia de Superman bien hecho, que es algo que no tan fácil encuentras en la actualidad. Para que sea una idea del tono, básicamente estamos hablando de lo que era el Superman de la Era de Plata, ¿no? Este héroe con poderes mucho más grandes y sorprendentes que a los que estamos acostumbrados a ver a Superman, y eso queda de manifiesto en el primer número de esta serie. En este primer número, pues nos encontramos con que Majestic no es solamente ese héroe amargado que tiene siempre conflictos con los otros miembros del universo Warzone, sino que trabaja para una agencia secreta gubernamental que se encarga de proteger a la Tierra de amenazas paranormales y cósmicas. Y ayudado por un grupo de científicos, donde destaca un adolescente llamado Desmond. Y en este primer número descubrimos que la Tierra, o mejor dicho, el sistema solar, está a punto de ser invadido por una fuerza galáctica conocida como el Cosmic Negator, que al parecer lo que está buscando son universos, planetas habitados que pueda conquistar y devorar. Una vez que descubre la naturaleza de la amenaza, Majestic decide que es algo contra lo que no puede pelear porque no hay forma de que le gane o pueda salvar a la Tierra. Entonces lo que hace es decide que la solución en vez de pelear es disfrazar el sistema solar. Entonces básicamente empieza a cargar los planetas y las lunas para reacomodarlas en diferentes órbitas, cambia de lugar las órbitas de los planetas y las lunas para crear un aspecto diferente. Cambia el sol por una estrella gigante roja y una vez que pasa esto, pues cuando llega esta fuerza con la intención de destruir la Tierra, pues descubre que no es el sistema solar que pensaba que iba a encontrar y se va de largo y deja a la Tierra en paz. Entonces es una clase de uso de poderes de un ser que básicamente es un dios, que es una interpretación de Superman que no tenemos hace mucho, pero hecha de una manera que resulta en un cómic de aventuras, muy entretenido, con una cierta dosis de humor, y sobre todo que el arte de Ed McGuinness ayuda a que sea una experiencia particularmente disfrutable. Un punto a destacar de esta serie es que, contrariamente a lo que vemos ahora en títulos por cualquier parte, está compuesta de universos perdón, de números autocontenidos. Cada número cuenta una historia completa, que es algo que no se ve mucho en estos días. Entonces, esta serie pues es un ejemplo muy muy divertido de lo que podría llegar a hacerse con Superman si se permitiera que escritores con ideas trabajaran con el personaje sin tener que estar apegados a los deseos editoriales de DC Comics. La serie es relativamente fácil de conseguir en las tiendas que hemos mencionado en otras ocasiones, no hay mayor problema. Hay una colección, un TP, que ese, pues, debido a que sí ya tiene varios años de haber aparecido, sí debe ser un poquito más difícil encontrarlo, pero si consiguen cazarlo vale mucho la pena porque no contiene toda la serie, sino solamente los 6 primeros números, que son los que dibujó Ed McGuinness, y como añadido tiene una historia publicada originalmente en el Wildstorm Spotlight 1, que es una historia escrita por Alan Moore e ilustrada por Carlos de Anda, quien recientemente visitó México. Esta historia también fue después coleccionada en las ediciones más recientes de la historia de Alan Moore en el universo DC, y básicamente es una historia puesta en un futuro muy remoto, donde el último sobreviviente del universo es precisamente Majestic. Entonces, si pueden cazar este TP, realmente vale mucho la pena, y si no, les recomiendo que traten de cazar los números sin dudas de la serie, que insisto, son 9, los 6 primeros dibujados por Ed McGuinness y los 3 últimos por Eric Cañete. Ok, esto los que hayan descargado nuestro especial de Superman lo recordarán porque ya lo había recomendado en esa época, Alberto. Así que está reciclando Sí, comentarios. No le tengas pero sabemos que no hubo mucha gente que estuviese dispuesta a pagar por ello y era una pena tener la recomendación limitada solamente a aquellos que hubieran querido pagar por ello. sí, son unos miserables todos ustedes. Bastante tacaños. Eso se puede decir con acento de Manolito, decir, amarrete, Manolito. de Mafalda. Okay. El chico español, el hijo del dueño del almacén de abarrotes. Sí, amarrete lo decimos en Chile, no sé si lo dicen en Argentina. No sé si lo digan mucho, pero era lo que decía Manolito cada vez que se quejaba de los precios en el almacén de su padre. ¡Amarrete! Es cierto. Ok, bueno, mi recomendación en este caso es un cómic que probablemente ya han leído. Yo este cómic creo que es la segunda o tercera vez que me lo compro. En esta ocasión me compré la edición de lujo porque el trade paperback que tenía lo perdí. Se lo presté a alguien, a quien no sé quién fue, y nunca me lo devolvió, como suelen perderse los libros. Se trata de We Three, esta miniserie publicada por Vertigo, escrita por Grant Morrison e ilustrada por Frank Whiteley, que cuenta la historia de tres animales que son sometidos a un experimento militar para transformarlos en armas de destrucción masiva, armas biológicas que se pueden liberar en el campo de combate y disminuir la pérdida de soldados. Este cómic me gustó mucho cuando lo leí hace, no sé, 5 o 6 años. Y ahora que lo releí, me gustó igualmente. Creo que es muy bueno. Supongo que lo leíste, Alberto, ¿no? Sí, de hecho yo también tengo la edición que mencionas, el hardcover de lujo. Cuando salió la miniserie original, que no los compré sueltos, los leí prestados. Y cuando vi anunciada la edición de lujo, decidí que era una buena ocasión para hacerme con ella. Es una historia bastante buena. Sí, es una historia bastante simple también. Los que suelen confundirse un tanto con los cómics de Morrison, que tal vez odian Final Crisis y Batman R.I.P., van a estar felices con esta historia porque es bastante más accesible. Claro que estaban leyendo el material adicional que tiene el tomo, en el cual Grant Morrison habla de los efectos 3D y del estilo de narrativa pop-up que habían creado, que buscaba crear una especie de cuarta dimensión narrativa en la cual uno percibiera el tiempo y el espacio de acuerdo a cómo lo perciben los animales pequeños. Que me pareció una volada con mi contacto exagerada, creo que sí, efectivamente una herramienta narrativa muy, muy atractiva y muy interesante, pero de ahí a que me haya hecho percibir el universo de una manera distinta, creo que es una exageración un tanto morrisoniana. Sí, bueno, ya sabemos que Morrison tiene su propia visión de cómo funciona el mundo. Sí. Bueno, si nunca has leído esta historia, estos tres animales son transformados en unas máquinas de batalla muy letales. Son probados como máquinas para eliminar a un, en particular me parece que a un traficante. Y luego son sometidos a revisión y el proyecto en el cual fueron desarrollados resulta muy atractivo para un senador de la República de Estados Unidos. Pero a la vez le ordenan a los doctores que tienen que deshacerse de estos animales porque llevan demasiado tiempo como experimento y es hora de desarrollar animales que sean más obedientes, más sencillos y que no estén sometidos a todo el sufrimiento que han tenido estos animales producto de los experimentos que se hayan realizado con ellos. Ahora ellos están cuidados por una doctora que ama a los animales, se relaciona mejor con los animales que con los seres humanos. Por lo tanto, cuando le dicen que van a poner fin a estos animales para desarrollar la siguiente etapa del proyecto, ella no logra aceptar la idea de tener que acabar con estos animales, de matarlos. Le da tanta pena que termina facilitando la posibilidad de que los animales escapen, debido a que ante la amenaza inminente de que van a ser asesinados, entra a actuar su instinto animal y buscan desesperadamente arrancar y salvarse. Así que aquí tenemos toda la relación de estos tres animales, donde el perro, que es el número uno bandit, tiene el rol de líder y de protector del resto. El gato es un tanto arisco, desconfiado y un tanto sádico. Y el conejo es un poco más conciliador y amistoso. Entonces, vemos aquí cómo tienen esta amistad simple, el lenguaje que desarrolla Morrison para que los personajes hablen, tratando de dar ideas, pero de una manera simplificada, de manera que uno entienda que son animales hablando y no animales humanos, sino que dentro de un lenguaje que ellos podrían tener como animales que son. El dibujo de Frank Whiteley creo que realmente es lo que vende esta historia. O sea, para mi gusto es lo mejor que le he visto a Frank Whiteley, a pesar de lo bueno que puede hacer su trabajo en All-Star Superman o en Flex Mentalo. No sé si te parece lo mismo a ti, Alberto. Sí, un poco. No sé exactamente en caso de atrocidades, pero sí, vamos, la clase de arte que tiene. A mí lo que me sorprendió es lo diferente que se ve su trabajo cuando los protagonistas no son humanos. Porque si hay algo que siempre me ha costado un poco de trabajo con el arte de Quietly, son precisamente las facciones. Y sin embargo, cuando lo hace con los animales, les da una expresividad que es realmente asombrosa. Sí, a mí me llama la atención la capacidad que tiene de darle, como tú dices, expresividad, porque esta historia tiene partes en las cuales los personajes actúan de manera muy tierna entre ellos, y hay otros momentos en los cuales son una máquina asesina terrible, y logra transitar de un punto al otro manteniendo esa esencia un tanto de ingenuidad de los animales, cuando el perro, por ejemplo, asesina en defensa propia y en defensa de sus compañeros, del gato y del conejo, pues el perro se lamenta y empieza a preguntarse si es un buen perro, porque esa es como la barrera en la cual él se mide, si buen perro, mal perro, cuando hace cosas malas y él se da cuenta que son malas tanto como puede hacerlo, él empieza así a cuestionarse a sí mismo, de la manera que lo haría un perro, ¿soy un buen perro? Entonces creo que, no sé, me gusta mucho ese existencialismo simplista que le da a los animales dentro de lo que ellos son. Así que esta historia creo que vale muchísimo la pena y la puesta gráfica, la puesta en escena gráfica de Quietly es muy, muy atractiva. Es lo mejor de la revista. Realmente creo que vale más la pena por el aspecto gráfico que por la historia, sin que la historia sea mala, simplemente es simple y directa. Sí, vamos, sí, ya si le quieren buscar complejidad, pues pueden hablar de justamente la clase de motivos y ambiciones que hay detrás de las acciones de los humanos en contraposición a la forma simplista que tienen los animales de ver la vida. Entonces, me parece que es otra de las cosas. La historia puede parecer simple, pero es la clase de historias que trabaja en diferentes niveles y es lo que hace que resulte especial, pero sí, sin duda, lo que la hace más atractiva es el arte de Quietly. Hay una escena en particular que es bastante interesante, un tanto confusa, así que requiere que le den mayor atención, que es la secuencia de escape de los personajes del complejo en el cual están encerrados, en el cual para diseñar la secuencia Frank Whiteley creó unos cuadritos de los cuales dibujó lo que cada cámara de seguridad que está en el complejo ve. Entonces, de esa manera él sabía geográficamente desde qué punto hasta qué punto iban transitando los personajes, de manera de ir adaptando la secuencia para que a medida que el personaje pasaba desde el punto A al punto B por, no sé, creo que son 4 o 5 cámaras de seguridad, se viera la reacción de los personajes que están en esos puntos y el paso de los personajes por ahí. Entonces, dibujó lo que veía cada cámara en cada momento en unos cuadritos y luego tomó esos cuadros y los ensambló en la página, siendo posible ensamblarlo de distintas formas. Sería posible, por ejemplo, tomar estas páginas, probablemente de una edición pirata sería lo más sensato, recortarla, separarla en cada una de estas cámaras y ponerla en otras secuencias distintas de las que están aquí dentro del cómic. Y ayudarían a ver cómo evoluciona la historia en cada uno de estos puntos sin que falten tanto, eso sí, las ayudas visuales, que es el hecho de que el color de cada una de las cámaras sea siempre el mismo, por lo cual eso facilita ubicarse espacialmente. Pero un trabajo realmente de chino, un trabajo muy, muy detallista, muy demandante en cuanto al diseño de la secuencia, más que al dibujo de cada uno de los cuadritos, el hecho de saber qué mostrar, cómo mostrarlo, en qué momento, coordinar la evolución de los cuadros, es impresionante. En fin, les recomiendo WeTree, sea que quieran comprar la edición de lujo o alguna edición más sencilla. El material adicional probablemente es interesante, pero la verdad es que no es ni tanta la cantidad ni tan revelado respecto de la historia. Así que sí, si quieren ahorrarse unos pesos, probablemente la edición en trade paperback sea igualmente satisfactoria para ustedes, pero es una revista que yo les recomiendo completamente y que de hecho cuando apareció se ganó casi todo. Ok, Alberto, creo que con eso estamos llegando al cierre de nuestro primer episodio del año 2014, a pesar de que lo estamos grabando el 2013. Sí, esto del desplazamiento temporal virtual, sí, siempre será complicado. Ok, Alberto, les deseamos que hayan tenido un feliz año nuevo, que lo hayan pasado con su familia, su pareja, viendo, qué sé yo, fuegos artificiales, tomando champaña o lo que sea que hagan en sus respectivos países y familias. Y lo principal, que lo hayan pasado muy bien y que se encuentren muy bien. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org, en Facebook en www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos @comicverso, a mí me ubican como @epedrero y Alberto como. @albion2112. Nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Muy bien, Alberto, como primer podcast de la temporada, ¿con qué canción crees que nos debiéramos despedir? No lo sé. ¿Nos podemos ir algo viejito y vernos obvio siendo el primer programa del año y poner, no sé, New Year's Day de YouTube? Si es necesario, lo haremos. Me tomó por sorpresa, es lo único que se me ocurrió. Año nuevo. Que lo pasen bien y Alberto, nos vemos dentro de poco. Ojalá que lo pasen muy bien también. Yo espero hacer lo mismo con mi familia. Gracias, Iván. Que cuídense, un abrazo y que estén muy bien. Hasta la próxima.